Estamos con Gabriela Nadra acá en la toma, en la Facultad de Ciencias Naturales. Contanos primero cómo se decidió la toma. Bien. Bueno, hola, gracias por el espacio. Nosotros en el Lillo venimos organizándonos desde hace como 2 semanas con pequeñas asambleas, desde el principio apoyando la toma de psicología y de filosofía y sobre todo la lucha, el pedido de por el boleto, por la ley, por el esclarecimiento de los casos de las 2 compañeras y por el comedor estudiantil. Y a partir del día martes como que se empezó a gestar un grupo de alumnos, no solamente apoyar la toma desde la palabra y desde la marcha, sino somos parte de la lucha. Entonces creemos que para conseguir estas medidas, estos derechos que se vienen peleando desde hace años, qué mejor que tomar todas las facultades. Y realmente nos parecía que filosofía y psicología estaban poniendo mucho esfuerzo de su parte, se estaba un poco desgastando. Por suerte la marcha el martes hemos repuntado porque hemos llegado a ser más de 2.000 estudiantes y más adyuntos y la gente que ha ido a la marcha. Y bueno, realmente hoy, de una manera medio imprevisible, empezó una asamblea de 30 personas y terminó una asamblea de 100 personas, con un 80% votando a favor de la toma, entendiéndola no como una medida en contra de la facultad, porque al mismo tiempo que se decidió la toma, se fue al consejo con un petitorio que fue aprobado, donde se pide que las clases no superen las 20 horas, que se gestione iluminación en todos los alrededores de los lugares donde tenemos clases, que es la zona del MUNT, IAM y la manzana del Lillo, y que se expidan a favor del boleto de la ley. El consejo, después de debatir, aprobó el petitorio completo, por lo tanto se expidió a favor del boleto de la ley, y eso también nos dio fuerza al mismo tiempo para decir, si las mismas autoridades de nuestra facultad creen que esto es una lucha, ¿cómo nosotros no vamos a poder manifestarnos y darle más fuerza a ese movimiento? De ahí surgió el tomar a la facultad, porque además estaba la iniciativa, y quizás pasarlo a la asamblea para otro día diluía la fuerza. Y bueno, acá estábamos, ya nos hemos empezado a organizar, ya tenemos voceros por carrera, comisiones, ha habido gente de filosofía y psicología que se han acercado, los voceros de esas dos facultades se han acercado y nos han apoyado, y bueno, organizando y aprendiendo también todo sobre la marcha, pero realmente creemos e invitamos a todas las personas que reflexionen, que comprendan que esto no es un capricho, que acá nos está parando la educación, que se va a tomar todas las medidas necesarias para que sigamos aprendiendo, para seguir construyendo conocimiento de otras maneras. Ya mismo se han estado organizando desde actividades culturales hasta clases públicas y clases de consulta, y hay muchos profesores que se han sumado planteándonos pasar videos y haciendo otro tipo de actividades, y eso nos parece fantástico. Así que, bueno, no sé, creo que perfecto. ¿Esta es la primera toma de la historia de Ciencias Naturales? No, tengo entendido que en 2005 fue la última toma que se hizo en el Lillo. Creo que todos los que estamos acá hoy no hemos participado de esa toma, así que la experiencia es poca, pero sí sabemos que el Lillo estuvo tomando un día, si no me equivoco, un día, en la misma época que había 8 facultades tomadas en el 2005. Bien. ¿Se mantiene en forma indeterminada? Se mantiene en forma indeterminada por ahora, es lo que se ha decidido hoy. Por supuesto, las asambleas mañana seguirán decidiendo cuestiones más finas y tratando más los temas, pero personalmente sí creo que para conseguir el boleto y la ley de emergencia sexual y doméstica se tiene que parar Tucumán, porque estamos peleando por algo que no es solamente para los estudiantes universitarios, sino para la sociedad en su conjunto. Perfecto. ¿Y ver un apoyo de Centro Estudiantes aquí en Ciencias Naturales? Sí, bueno, yo soy la presidenta del Centro de Estudiantes. Desde el Centro de Estudiantes, desde la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes, se convocó a la primera asamblea, y Filosofía, Letras y Psicología tuvo el apoyo de la conducción todo el tiempo. Y bueno, además de la conducción, por supuesto, toda la gente de la asamblea, que hoy por hoy es quien tiene el poder de la facultad, de los estudiantes de la facultad, pero siempre con el apoyo nuestro, porque realmente desde el primer día que se ha tomado Filosofía y Psicología nos hemos acercado muy interesados para dar nuestro apoyo, para preguntar, luego de informarnos bien y nos hemos dado cuenta que realmente había suficientes razones, que realmente ellos se la habían jugado por todo y que esas asambleas tenían un gran poder, una gran legitimidad, porque estaba liderada por los independientes, y eso se ha notado después de varias asambleas que yo he participado. He visto cómo, además de los partidos políticos, que por ahí se trata de romper lo de la toma diciendo que son los partidos los que lo manejan, eso no es cierto. Se puede haber originado por propuestas de uno u otro partido, pero hay muchísimos independientes que están participando, así como acá también se ve, no sé si todos saben, pero en el Lillo hay muy pocos partidos políticos, somos 3, y realmente los debates y las asambleas quizás no son como en filosofía y letras, que ellos estudian carreras muy vinculadas a eso. Entonces, acá casi todos, salvo los de la conducción y los de mi agrupación y alguna otra agrupación que haya participado hoy, la mayoría son independientes y eso le da mucho poder, digamos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos.